Natalia, cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Pues del voluntariado que realizo en Granada en relación con los animales. Se voluntaria en un refugio. ¿Es de Granada capital? Alrededores de un pueblo, pero prefiero no decir cuál. Y nada, pues allí van a parar muchísimos animales abandonados, que o bien no los encontramos o no nos dejan en la puerta, atados con su correa. Y allí pues los tenemos hasta que intentando encontrarles un hogar. Algunos son adoptados, otros no, otros viven allí toda su vida y otros pues tienen suerte y se adoptan, sobre todo en Alemania. Aquí en España muy poquitos. O sea que mandáis los animales, sí. Termináis teniéndolos que mandar al extranjero, pero aquí en España... Los mandamos a Alemania sobre todo, y por allí tenemos un convenio con otro refugio alemán. Para eso necesitamos un padrino de vuelo, alguien que se ofrezca a llevar al animal y... Personalmente. Sí. O sea, no solamente costearlo, bueno, los costes. Lo costeamos nosotros todo, pero necesitamos un padrino, que normalmente es gente que le gusta el tema y entonces vienen de vacaciones a España, se enteran de esto y se ofrecen a, como ya van a Alemania, pues se ofrecen a llevarlo. ¿Solamente abandonan animales de compañía o también...? Sí, solamente. Alguna vez que otra hemos tenido conejos y tal, pero esos no van a parar a refugios, van a casas de particulares. Y sobre todo, la mayoría tienen finales felices. Vale. Bueno, ¿qué querías contarle a la gente acerca del refugio? O sea, ¿a qué os dedicáis, aparte de la adopción, a qué os dedicáis? Pues al apadrinamiento. Si no puedes adoptarlo porque no puedes tener un animal en tu casa o no quieres tener una responsabilidad tan grande, lo puedes apadrinar. El mínimo son 7 euros al mes. Entonces, pues con eso, esos 7 euros van a parar a él, única y exclusivamente para su comida, para su medicación, que la mayoría tienen medicación, y además puedes ir a verlo cuando quieras, a pasearle cuando quieras, menos llevártelo a casa, todo lo que tú quieras. Luego lo quieres adoptar, pues bien. O sea que ahí también pues nosotros pedimos que haya más voluntarios, porque no somos muchos y entonces pues nos hacen falta muchas manos. ¿Qué tipo de personas, bueno, aparte de ti, que ya te conocemos, qué tipo de personas es la que se dedica al voluntariado? Pues suele ser sobre todo mujeres, hombres hay, pero muy poquitos, jóvenes de entre 20 y 30 años, aunque también las más veteranas tienen incluso hasta 60. Y suele ser gente estudiante, que le gustan muchísimo los animales, que está muy sensibilizado con el tema del abandono y le apetece echar una mano. Y van allí pues a ayudar, aunque sea una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, cuando ellos puedan. Y para invitar a los compañeros de la clase a que colaboren, ¿qué podrías decirnos? Pues que si no quieren pringarse de esta manera, que a lo mejor es demasiado dura, pues también hacemos mercadillos benéficos en los que pueden venir a donarnos sus cosas que ellos no quieran o comprar cosas. Hacemos cenas benéficas, todo el dinero va siempre a parar para los animales, para los perros y los gatos de allí. Y que no sé, que si nos quieren ayudar económicamente, pues mejor, pero si no, pues que siempre hacen falta manos. Pues muy bien, pues muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a ti, Rocío. Venga, hasta luego.